La delegación de la República Popular Democrática de Corea, encabezada por Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, partió por vía aérea de Pyongyang el día 13 para participar en la 17ª Conferencia Cumbre de los Países No Alineados a celebrarse en Venezuela. Despidieron la delegación Yang Xiong-sob, vicepresidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, y otros funcionarios del sector, así como el embajador ruso en Corea, Alexander Machegora.